Sí, lo tenemos a Carlos Heller, niña. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué, perdón, ¿con quién voy a hablar? Con el señor Roberto Caballero. No. Bueno, con no. Roberto Caballero estoy dispuesto a dialogar, porque siento siento voces extrañas y me... Usted dice por Magallanes. Yo no le voy a dirigir la palabra. En el día de hoy estoy ofendidísimo, Carlos. Y hagamos una cosa, hagamos un pacto de amistad. Como con los buitres, digamos. Es buscón. Carlos, yo no quiero ser botón, pero le criticó la camisa. Fuera del aire le criticó la camisa que usó hoy en la sesión allí. ¿Ah, en el Parlamento? Sí, no es de mi gusto. Está muy bien. Es poco elegante, Carlos. Hay que decirlo. Poco elegante, anda entrajeado todo el día. Mira acá las 11 de la noche y está de traje. No he visto tipo más elegante. La verdad que si yo contara cómo están algunos de ustedes, Dios. No, por favor, Carlos. Por favor, dejémoslo ahí. Carlos, no, en serio, te vimos hoy ahí, un fuerte alegato el tuyo allí, después de Axel Kicillof. Después de escuchar también a La Espina, ¿no? Que fue como miembro ahí de la bancada. El miembro informante de la mayoría. Y a ver, ¿qué saldo sacas de eso? Porque a mí hubo pasajes de toda esta discusión que realmente me deprimieron mucho. Sobre todo cuando veía a muchos diputados planteando que la justicia norteamericana es la mejor justicia del mundo, ¿no? Me llamó mucho la atención la resignación de soberanía. Y la resignación de soberanía, y la otra línea argumental es, esto es un mal fallo, los buitres son unos terribles desgraciados, pero... es peor no arreglar, así que hay que arreglar. La famosa de me tapo la nariz. Sí, tal cual. Pero voto, que es lo que vale, ¿no? Porque después, viste, cuando sale en el libro de sesiones, no hay ninguno con la nariz tapada. Dice, tanto voto a favor, tanto voto en contra. ¿Te sorprendió alguno de los diputados en particular? No. ¿Vos no, más porque o menos? Más o menos está... son conocidas las posiciones. Por empezar, porque funcionan los bloques. El bloque justicialista y el renovador, que son los que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido, ha salido en todos los diarios, en todos los canales, en todos lados, que ha estado negociando con el oficialismo ciertos cambios en la redacción y comprometiendo el voto positivo. Los gobernadores han metido presión a sus diputados, porque a su vez tienen una enorme presión del Poder Ejecutivo. También, no digo nada, salen los diarios, ¿no? Que están pendientes de esa situación, porque dependen de los fondos federales para poder pagar los sueldos, para poder atender el giro normal de sus administraciones. Así que hay un apriete, yo diría considerable, que se palpita. Pero creo que todas estas cosas tienen un valor presente y un valor histórico, ¿no es cierto? Porque hemos dicho cosas sobre lo que puede pasar, hemos dicho cosas sobre los riesgos, hemos dicho cosas sobre el endeudamiento y sus consecuencias, hemos dicho cosas tantos ejemplos de todo tipo respecto de países que se han endeudado y sin embargo ni siquiera le mejoró la inversión. Yo hoy me olvidé, incluso cuando intervine, porque di varios ejemplos, di el ejemplo de México, di el ejemplo de Colombia, pero hay una cosa tan elemental. Digo, si hubiera tantos capitales dispuestos a acudir en ayuda o en apoyo de los países, ¿no estaría Puerto Rico primero en la lista? Es un estado asociado de Estados Unidos. Sí. Está en default. Ajá. Digo, yo hoy leí también una nota que me pareció muy interesante, que salió en un diario, uno de los diarios económicos de la Argentina, si lo nombro, total, en BAE Negocios. Sí. Lo leí en mi intervención. Las empresas de la región se ven forzadas a vender activos por la crisis económica. A vender activos. Las empresas existentes, ¿viste? Porque esto dice que van a abrir inversiones, que van a crearse puestos de trabajo. Las de verdad, las empresas de verdad, las que están acá. Sí, pero no lo dice Kicillof, lo dice el jefe del área de fusiones y adquisiciones en América Latina de Morgan Stanley en una entrevista dada en Nueva York. Lo dice el par de Merrill Lynch, de la también del área de fusión y adquisición en América Latina del Bank of America Merrill Lynch. ¿Qué dicen esta gente? Dicen que la mayoría de las transacciones requieren créditos y ya si un inversor o banquero uno tiene que ver cómo lo consigue o no habrá operación. Y que hay grandes dificultades por distintas razones y entonces muchísimas de estas empresas, dice, la recesión, la agitación política y la caída de los precios de las materias primas y el petróleo se sumaron al aumento de las tasas de interés, lo que hace que para las compañías sea difícil generar flujo de caja. Por lo tanto, las ventas de activos están a la orden del día para cumplir con los pagos de deuda. Es como mirar al pasado, acordarse del pasado e imaginarse el futuro. A ver, de los argumentos que yo escuchaba hoy, a ver, uno, primero te iba a preguntar si finalmente se evacuó la duda en relación a eventuales posteriores litigios, ¿no? Porque... No, sí, ¿cómo se va a levantar? Es una cosa, digamos, que está absolutamente en el aire. Es notable, por ejemplo, lo que dijo el procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro, que fue una de las cosas que se pidió, que se pidiera, que se pronunciara, apareció con una cosa que fue notable, porque la Espina dijo, le hemos enviado el dictamen del procurador. Y el dictamen del procurador, ¿sabes qué dice? ¿Qué? Ole. Ole. Ole. No dice nada. ¿Sabes qué quiere decir ole? Sí. Te lo leo. A ver. Te lo leo. Por lo tanto, no es posible que la Procuración del Tesoro de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ratifique los informes legales, dictámenes o consultas de los abogados externos. Es más, dichos abogados emiten opinión sobre legislación extranjera y jurisprudencia o antecedentes de los tribunales del exterior, cuestiones ajenas al ámbito de conocimiento y competencia de este organismo. Ajá, ole. Ole. Tal cual. O sea, claro. se lava las manos. Sí, porque no puede decir que no hay riesgo. Le piden que diga que no hay riesgo de acciones legales. Y es tan elemental que hay riesgo. Porque vos pensá esto. El 93% famoso de los acreedores que aceptaron la propuesta argentina en los dos canjes no son de la Asociación Amigos de la Argentina. No, claro. Son acreedores que dijeron esto es lo que se puede cobrar y además porque el gobierno les dijo... y aprobó leyes para eso, mire, esta es la mejor oferta y no va a haber otra mejor. Claro. Ahora de pronto se deroga una ley y se hace una oferta mejor. Y entonces parece casi de manual que esos otros acreedores se presenten y digan queremos el mismo trato que han tenido estos señores rebeldes. Porque nosotros que hemos sido crédulos de la postura de la Argentina y hemos aceptado sus condiciones, nos sentimos maltratados, defraudados. Y no es una locura pensar que algún juez diga tiene razón. Y entonces cuando vos te imaginás si ese 93% hubiera que darle el tratamiento que se está proponiendo para este 7, las cifras son como de 300 mil millones de dólares. Entonces volvemos al 2001, al infierno, empezamos de vuelta. Carlos, Pablo te pregunta ahora, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Perdón si soy insistente con el tema, será que me gusta la respuesta. La sensación es que hay una idea que ya ganó o que es hegemónica, y es que esto es una porquería, se vota con la nariz tapada, pero es lo único que hay. Es decir, le falta peso a la alternativa. A la alternativa de lo que implica efectivamente arreglar en estas condiciones y en esta encerrona con los buitres. Pues sabemos lo que viene después, ¿no? Pero no es que te falta peso, Pablo. A ver, falta votos, porque los votos son sumatorias que se dan sobre la base de acuerdos políticos y parlamentarios. Pero muchas de las cosas estas se han estado negociando todos estos días para tener los votos necesarios. Vos fijate que... hoy se presentó una propuesta de pasar a cuarto intermedio y hacer una consulta popular y que sea la ciudadanía la que diga si está dispuesta a dar este paso o no. Porque un tema de tanta trascendencia que puede marcar el futuro de generaciones de Argentina no puede quedar en manos de un grupo reducido de personas, aunque desde luego esas personas tienen la representación del pueblo de la nación. pero también la figura de la consulta popular ha sido incluida en la Constitución Nacional, no se ha usado, pero es un defecto que no se haya usado, y esta sería una hermosa oportunidad para ponerla en práctica, uh-huh, y que todos podamos explicar, hacer campaña en un sentido u otro, y que sea la ciudadanía. Eso sería un acto superior de democracia, de republicanismo. ¿Viste cuánto han hablado esta gente de la república, de la democracia, del funcionamiento de las instituciones? ¿Te parece algo más puro que esto que estamos planteando? Pero bueno, lo que pasa es que esto estaba planteado en la campaña, de alguna manera la elección, uno de los puntos concretos y fuertes de la elección era qué hacer con los buitres, ¿no? ¿Cómo? Que uno de los puntos fuertes de la campaña era también qué hacer con los buitres. La sensación es que estamos muy cerca de la elección y que esto estaba... Sí, pero es cierto, porque el tema se sigue planteando como entrar en el mundo, recibir todas las aguas benditas que vendrán cuando nos reinsertemos en el famoso mundo. Yo hoy no sé por qué hice una asociación de ideas cuando leía ese comentario del elogio que Obama hacía de Macri, sí, y me acordé de cuando Menem fue al Fondo Monetario y lo presentaron como el valiente presidente sudamericano que había hecho las reformas imprescindibles para que su país entre en el mundo desarrollado. Sí. Suena bastante parecido, buscalo en los archivos, vas a ver. Hay tantas cosas que se parecen. Yo leía esta cosa de Macri diciendo: ahora van a venir los capitales, van a bajar los intereses para que la gente pueda tener trabajo y pueda comprar viviendas y acceder a la vivienda a todo el mundo, etcétera. Y lo comparaba con lo que dijo De la Rúa cuando anunció el blindaje, creo, el plan canje, no me acuerdo, el blindaje creo que era. Dijo exactamente lo mismo. A partir de ahora van a bajar los intereses y esto va a permitir crear trabajo y va a permitir que la gente acceda a créditos para comprarse la casa. Y si te vas para atrás, yo hoy usé en mi intervención una frase que mi amigo y compañero Junio utilizó en una nota que publicó Página 12 de Avellaneda, el presidente Avellaneda, hablando del acuerdo con la Baring, famoso, uh-huh, el primer endeudamiento con cesión de soberanía de la Argentina, y donde Avellaneda dice: tenemos que estar dispuestos al hambre y a la sed los argentinos, pero a partir de que honremos nuestras deudas vamos a entrar en el mundo y van a venir todas las bendiciones, uh-huh, que uno espera. Es decir, esto es más viejo que es siempre la misma historia. Si vos te tomás el trabajo de mirar todas las crisis que hubo en la Argentina, yo el otro día veía lo que dijo Martínez de Hoz, lo que dijo el que lo reemplazó a Martínez de Hoz. Todos dicen: nuestra gran tarea es derrotar a la inflación, reducir el gasto público, uh-huh, achicar el Estado, liberar las fuerzas del mercado. Siempre la misma canción. Y siempre los mismos resultados también. Y siempre los mismos resultados. No puede resultar de otra manera. Carlos, me tengo que ir a las noticias de las 10. Te mando un abrazo grande. Chao, chao. Carlos.